La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 11 de diciembre de 2017. Estamos llegando al final del año, parece increíble, y parece increíble que digamos que parece increíble, porque todavía no sé por qué decimos que es increíble que lleguemos al final del año, porque digamos los meses pasan, los días pasan, las semanas pasan y bueno, se va llegando al final del año. Creo que cuando decimos qué rápido pasa el tiempo, parece increíble, etcétera, nos situamos en un nivel convencional que meritaría una cierta reflexión. Por el momento lo dejamos, todavía queda algo del año y lo dejamos para más adelante. Pero no vamos a dejar para más adelante mencionar que el 12 de diciembre, o sea mañana, al mediodía, habrá una concentración en la calle Carlos Peretti, Prefectura Naval Argentina, que pertenece a la Comuna 1 de Retiro, para protestar contra la venta de tierras dentro de la Villa 31. Estarán presentes miembros del Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente. Bien, recuerdo, porque estoy leyendo, si no, no lo podría recordar, que en el año 2009 fue sancionada por la legislatura porteña la ley 3.343 para la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis. Hace poco fue declarado, publicado el decreto 928/17 del Poder Ejecutivo Nacional en el Boletín Oficial. Autoriza la venta de tierras públicas, entre ellas estas, como por ejemplo los terrenos denominados Containera y Flecha Bus. La ley comprende entre calle 4, Vía del Ferrocarril, San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el tema es que parecería ser que no está demasiado claro si en estas ventas de tierra la ciudad de Buenos Aires pincha, corta ambas cosas o ninguna. Porque si no corta ni pincha ninguna de estas cosas, existe el riesgo de que estas tierras sean de alguna manera vendidas, subastadas o como se llame, a empresas privadas que finalmente terminan haciendo la urbanización al uso nostro, ¿no? O sea, al uso de ellos. Lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta movilización que está prevista es realmente importante. Hemos hablado varias oportunidades con los compañeros del Movimiento de la Dignidad, porque va una cuestión, digamos, de lo fundante, ¿no? Frente a tantas arbitrariedades, tarifazos, planificación del exterminio de los jubilados y otras pestes, a veces temas que son históricos, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí Villa Miseria también es América, de Berbisky, del padre de Bernardo, es decir, Bernardo Berbisky, que es el padre, era el padre de Horacio Berbisky, ¿no? Bernardo. Y bueno, fue un libro testimonial, ¿no? Es decir, y realmente el fenómeno de las villas, en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando en este momento de 31 y 31 bis, está fuertemente atravesada, primero por cuestiones de necesidades básicas, precariamente o directamente no satisfechas. Y por el otro lado, que es mucho más grave, han sido de alguna manera ocupadas, ¿no? Se han instalado ahí distintas formas de delincuencia, creo que la principal y la que tiene mayor convivencia con algunos poderes del Estado, que es lo que se llama la droga, ¿no? En realidad la droga, habría que precisar un poco más, como toda industria, y hemos dicho algunas veces que hay que situar bien cuando algo pasa al nivel de industria, ¿no? Se pasa de lo artesano, la empresa familiar, las cooperativas, las pymes, si se quiere, pero cuando ya salta a la escala industrial, ya la lógica cambia, ¿no? Y sin ser especialista en este tema, en realidad no soy especialista en ningún tema, la lógica industrial no tiene que ver tanto con la oferta, sino con generar demanda. Quiero decir, el primer objetivo de cualquier industria es generar una demanda hacia los productos que produce. ¿Sí? Ninguna industria se va a arriesgar a fabricar algo que no se venda. Bueno, eso lo pueden llamar marketing, ¿no? Y se llama así, y hay una serie de relaciones con, por ejemplo, hoy un equipo de fútbol está esponsoreado, creo que por eso los jugadores juegan tan mal, porque hay tanto peso en la camiseta de bancos internacionales y de todo tipo, que bueno, deben sentir que el sistema financiero se les viene encima. Quiero decir, la gran industria, y incluyo en la gran industria las armas, la trata de las mujeres para fines de esclavitud sexual, por supuesto las drogas en general, pero muy particularmente ciertos venenos, los alimentos, esas industrias tienen que generar de una forma activa su propia demanda. Entonces, lo que se llama demanda artificial o demanda inducida. Quiero decir, no es que primero está demanda y después se oferta. Lo que está primero es una oferta que genera una demanda y entonces puede haber, en el mejor de los casos, más oferta, ¿no? El ejemplo es muy simple, ¿no? Pensemos esa bebida que cada día refresca mejor, que a pesar de que está instalada en el mercado hace décadas, sigue haciendo publicidad y publicidades muy agresivas, ¿no? O sea que es como que hay un doble consumo. Está el consumo del producto, de la cosa, y está también el producto de la publicidad que habla de esa cosa. Bueno, con las necesidades básicas, que podría ser tierra, alimento, agua, salud, educación, etcétera, etcétera, no son tantas. Las necesidades básicas no son tantas, ¿no? Y es bastante sencillo satisfacerlas. Eso es un punto realmente digno de pensar, ¿no? Podríamos hacer un listado de necesidades básicas, entendiendo por necesidad básico aquello que sostiene la vida en un nivel de dignidad. No cualquier vida, por supuesto, una vida digna. Estaríamos años discutiendo qué tiene que ver con la dignidad. Pero en realidad, y bueno, ya que hablamos más bien de la dignidad tiene que ver con un contexto. Y cada grupo humano, cada población establece dentro de sus contextos, textos y pretextos qué considera digno y qué es indigno. Yo considero que no es digno buscar comida en un tacho de basura. Yo en realidad no busco comida en un tacho de basura. Sin embargo, para alguien que busca comida en un tacho de basura, quizás lo indigno es no poder ni siquiera llevar esa comida. Quiero decir que ni la dignidad, nada, pero la dignidad tampoco es un valor absoluto. De todas maneras, hay un avance cultural que podría establecer ciertos parámetros de dignidad que podríamos compartir entre los que somos más o menos del mismo palo, ¿no? Por ejemplo, una vivienda confortable, una vivienda que, claro, no va a tener amenities ni spa ni nada de eso, pero que responda a, por ejemplo, que no haya hacinamiento, que no haya 10 personas en una habitación o que duerman 7 en el mismo colchón. Es decir, cuestiones que hay que detallar porque no son universales, ¿no? Y esto, el relativismo cultural, muchas veces lo único que posibilita es avalar todo tipo de injusticia. Entonces, rebobinando, la vivienda, la villa, cuando es vivienda, cuando es territorio, evidentemente estar sujeto a una cuestión del mercado, inclusive del mercado de los que viven en la propia villa, porque sabemos que hay compra-venta de terrenos dentro de la propia villa. Es decir, alguna vez escuché al padre Farinero decir que, bueno, ya no podía más vivir en una villa, que ya era otra cosa, y esa otra cosa está fuertemente atravesada por la industria. Me atrevería a decir que también la villa es una industria. O sea, que ha tomado una dimensión tal donde hay también lucro, pero lucro importante, con las necesidades de los pobladores de las villas. O sea que, lejos de estar como al margen del mercado, es otro nuevo mercado. No sé si esto tiene o no que ver con el tema de la salada, habría que preguntarle a la gente que sabe, quizá lo haremos, pero ya cuando el mercado, cuando decimos mercado decimos lucro, porque si no es un mercado persa, digamos, ¿no? El mercado es lucro, y lucro es la plusganancia, es decir, el beneficio económico más allá del costo real de un producto. Explotación, como se llame. Bueno, cuando eso se instala en la villa, entonces ya no es lo mismo que antes. Ya no es una villa miseria. O dicho en otros términos, es una villa miseria, pero capturada por el aparato industrial inmobiliario, que seguramente no es el mismo que opera en San Isidro o en la zona de la Costanera Norte, es decir, es otro mercado inmobiliario, por supuesto, casas más, casas menos, no es lo mismo que Santiago, pero que también se ha instalado ahí en un ejercicio del lucro. Por lo tanto, ya no es solamente necesario que el gobierno de la ciudad licite esas tierras y se las entregue a sus habitantes, sino que lo haga en condiciones de no lucrar, porque si no, en realidad, lejos de urbanizar, lo que se está haciendo simplemente es capturar terrenos de la Villa 31 y 39 bis o de la que sea, a los efectos de uno de los negocios más lucrativos, que es la venta de tierras y la construcción. Esto es un tema que seguramente vamos a retomar en el programa próximo, charlando con compañeros del Movimiento La Dignidad y otros que estén bien informados sobre este tema, porque el déficit habitacional es tan brutal que ya lo tomamos como parte del paisaje, ¿no? La gente que duerme dentro de un cajero de un banco, en un zaguán o directamente en la vereda, ya lamentablemente la hemos incorporado como algo patético, penoso, pero bueno, como diría alguien, así es la vida. Bueno, no, así no es la vida, y mucho menos la vida que nosotros queremos vivir. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Sueños Posibles, nos estamos comunicando con el gerente general de la COPI. La COPI es la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, a la cual yo he tenido el placer de visitar oportunidades, y hace poco, creo que fue el año pasado, en ocasión de que la COPI dio sus instalaciones y toda su logística para el encuentro de prácticas comunitarias. Bueno, recibí una información que por supuesto me preocupó mucho, y queríamos hablar con Alejandro Iguren, Tati, para que nos cuente un poco, primero para los oyentes, qué es la COPI, ya más de 50 años instalada ahí en la villa, y cuál es la situación actual. ¿Cómo estás, Alejandro? Alfredo Grande te saluda. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, estamos en una situación muy complicada, pero como todo proceso de resistencia y lucha, con la alegría que da la unidad de los trabajadores y el Consejo de Administración y los delegados de la cooperativa, para que no destruyan esta institución que tiene 54 años de vida y que nació para de los propios futuros usuarios, como nacen todas las cooperativas, para solucionar la problemática de la avidez empresarial que vendía lotes y hacía loteos y no hacía las obras de infraestructura, y nació inicialmente para prestar el servicio de agua, luego el de cloacas, de gas, o sea, se volaron, ¿eh?, los viejos liberales de ese tiempo, porque fueron básicamente liberales de los de antes, ¿no? Con los que uno podía Sí. hablar, dialogar, coincidir, sin rencores, como sin este rencor que existe hoy. Y lógicamente conformaron esta cooperativa que fue un hito, como todas las cooperativas que se conformaron a lo largo y ancho del país, hasta que, lógicamente, que como ha pasado con todas las cooperativas, empezaron a ser un pequeño competencia donde se mostraba que la ayuda mutua, la solidaridad, el esfuerzo compartido, el cooperativismo, competían en inferioridad de condiciones con las empresas de capital lucrativo. Los golpes de Estado sucesivos hicieron que la visión de los diferentes gobiernos, de los diferentes estados, fueran atacando en general a todas las cooperativas y a la nuestra en particular, porque en la década del 80, concretamente en el 86, despiden a los delegados. Esta cooperativa, que había nacido señeramente desde una perspectiva verdaderamente cooperativa, se convirtió también en un instrumento de los grupos de poder, y tomaron la decisión contraria a su ideología, a sus principios, de despedir a los delegados en lucha. Y desde el grupo de trabajadores de la cooperativa, luego de un mes de paro, movilizaciones, solidaridad única en Carlos Paz, y luego de haber reincorporado maliciosamente a los delegados con el Ministerio de Trabajo, engañosamente jugando a favor de los poderosos, fueron nuevamente retomados por un mes y despedidos. A partir de entonces, con el Movimiento de Juventudes Políticas, el gremio y una de las parroquias de la Opción por los Pobres aquí en Carlos Paz, se ganó el Consejo de Administración de la cooperativa, fueron reincorporados y ahí volvió ese espíritu fundacional, multiplicado, politizado en el sentido de construir. ¿En qué año fue esto, más o menos? Esto fue en el año 87, en el 86 se gana 87. y en el 87 ingresamos varios compañeros de diferentes partidos políticos, de las juventudes, de los partidos políticos, del movimiento de juventudes políticas, y empezamos una transformación en la cual vos participaste en los encuentros latinoamericanos de la cooperación, que junto con una gestión de prestación de servicio de agua en ese momento, fundamentalmente, se pudo construir un acueducto único hecho por administración de 14 kilómetros, colocar el 100% de medidores, tener el 100% de la población con red de agua, con acciones domiciliarias, no cobrarle a los sectores que ocupaban los espacios públicos para construir su vivienda, como la Costa del Río, como el Sanjón, ¿no? Este nombre tan paradigmático, ¿no? Ahora cuando se habla de Claro. grieta, se sigue llamando el Sanjón, colinas. Y bueno, y cada lugar donde había un asentamiento, ahí estaba la COPI haciendo no gratuitamente, ¿no? Lo pagaban el resto de los usuarios, la pluralidad de los trabajadores, por supuesto, haciendo las cañerías y las conexiones individuales y no cobrándole, por supuesto, un solo peso por la prestación del servicio. De allí se saltó a que en un momento de crisis económica, a partir del 2001, con un viejo proyecto de hacer las cloacas, luego de luchar a brazo partido contra un proyecto de Bechtel Rogio en la década en el 80 y en el 95, que le iban a dar las cloacas de todo Punilla a esta empresa norteamericana aliada al Grupo Rogio, y una fuerte lucha se consiguió que se cayera. Luego, cuando se reconstituye el ciclo de negocios, se le plantea darle a Electroingeniería Agua de Bilbao, la misma obra de cloacas para toda Punilla. Se le entrega en el 2001 y esta cooperativa, junto con una asociación regional de cooperativas, presenta un proyecto alternativo. Se cae el país y por esas historias de acumulación de luchas históricas, ¿no? Se le entrega en forma directa a una asociación regional de cooperativas las cloacas de todo Punilla y la construcción de las redes de cloaca de Carlos Paz y la obra de la planta de cloaca de Carlos Paz a esta cooperativa hace 15 años y se le da un contrato por 15 años de concesión. Parece que por el Desgraciadamente, momento se corta la comunicación. Me estaba diciendo que le dieron el contrato a una asociación de cooperativas de Punilla. sí, donde está la COPI y en Carlos Paz a la COPI, ¿no? Fue A la propia. una cosa extraordinaria, un triunfo de los sectores populares. Y en ese mismo tiempo se cae el contrato que tenía Rogio para la prestación del gas y se hace una empresa mixta con el municipio, que luego fue transformada en sociedad anónima a instancias del municipio, luego de dar una fuerte lucha, y se logra que esta empresa, una sociedad anónima entre el municipio y la COPI, presten el servicio de gas también y se extiendan, se den 10.000 conexiones más desde ese momento hasta ahora. Eso, lógicamente, significó un peligro, y si bien fue una cosa maravillosa, ahí empezó en esos dos hechos puntuales: el mejoramiento lógico de la prestación del servicio de agua, y luego estas dos, se le quitó al capital lucrativo no solamente la construcción de la obra de cloaca, sino la prestación del servicio de cloaca en todo Punilla. Y luego el gas en Carlos Paz. Este ejemplo que se dio en un momento de crisis, por eso insisto, 2001-2004 fue ese periodo. Luego empezó un ataque brutal contra la COPI. No se le dio tarifa de agua, no se le autorizó continuar con la obra de cloacas, no actualizando el monto para que se siguiera la obra. No se les renovó el contrato, ya hace más de 10 años que no tenemos contrato de concesión de agua. Y gobierno a gobierno, año tras año, fueron deteriorando la relación, inclusive con los propios socios, hasta que el año pasado el intendente decide quitar la prestación del servicio de agua, que fue apelada con un amparo que se dio en primera instancia, y a la culminación del contrato de cloaca en agosto de este año, nos quita la prestación del servicio de cloaca. Y en el 2011 nos expropian las acciones de Carlos Paz Gas. Teníamos el 50% de las acciones, que está judicializado desde el 2011 hasta el día de hoy. O sea, es la muerte de una institución solidaria, la muerte de una experiencia que a lo largo y ancho del país y fuera del país ha tenido repercusión, ha tenido instancias de vínculos con otras luchas, como la guerra del agua en Bolivia, como en Venezuela. Bueno, vos participaste de los encuentros que fue básicamente, igual que Horacio González, Vicente Sitolema, Norman Brisky, la Eve de Bonafini, que fueron una instancia de aire fresco en una población complicada, donde el macrismo gana por más del 60%, en lugar de la provincia, donde el macrismo desgraciadamente saca la mayor cantidad de votos. O sea, una situación complicada de país, donde la justicia ha abandonado, ha atentado contra el Estado de Derecho en todos sus órdenes, y ha salido un fallo justamente este viernes, dándonos la razón parcial en las cloacas y en forma contraria a lo que había sacado la Cámara Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia le da la razón al municipio y da la orden de entregar en forma inmediata el servicio, 90 días más o menos se daría esa posibilidad, y lógicamente el amparo de las cloacas volvería a la Cámara Contencioso Administrativo, que va a fallar en igualdad como falló el Tribunal Superior de Justicia. O sea, se perdería 300 fuentes de trabajo porque tampoco se puede mantener el servicio telefónico que se hizo en una zona periférica de Carlos Paz, San Antonio de San Redondo, Chocruz, Cuesta Blanca, cuando estaba destruyéndose Telecom, no tenía servicio telefónico y desde entonces se viene prestando por esta cooperativa. Se caería el Banco Solidario de Sangre, el único banco solidario que existe en todo el Valle de Punilla, las acciones culturales y suponemos también que la Radio Villanos, que es la radio del COPI. O sea, un panorama duro. Sí, bueno, estamos hablando acá con el gerente general de la COPI, el compañero Tati. Una pregunta en relación a, yo me enteré por, obviamente por un WhatsApp, ahora, esta situación que ya viene de varios años y que yo lamento no haber estado más interiorizado de la misma, ¿no? Por lo menos de su gravedad, ¿qué ha recibido de lo que se podría llamar el movimiento cooperativo, ¿no? En la Argentina, que es tan diverso, tan heterogéneo, por momentos tan reaccionario también? ¿Has tenido apoyos? ¿Hay alguna acción concreta que se pueda pensar? Porque realmente el cooperativismo en la Argentina dicen que nuclea más de 10 millones de personas, ¿no? De distintas formas, ¿no? ¿Has tenido algún eco de esta preocupación? Sí, tenemos las adhesiones y las notas al intendente de cooperar, de una centena de cooperativas y de federaciones y de organizaciones intermedias, de partidos políticos, inclusive el Partido Radical de Carlos Paz, el Frente Cívico, que es el partido de Juez, de Luis Juez. El partido, inclusive hasta el partido peronista Unión por Córdoba, aquí en Carlos Paz, y por supuesto de todos los partidos de izquierda que son los que lideraron esta solidaridad. El año pasado se hizo un camionetazo con una participación de unas 40, 50 cooperativas cuando el tema del agua. Pero también hay que plantearse que el movimiento cooperativo nace fraccionado, ¿no? Nace Sí. desgraciadamente, ¿no? Ante necesidades puntuales donde el capital lucrativo lógicamente no hacía ninguna inversión de riesgo y donde el Estado, siguiendo esa lógica, tampoco lo hacía. Entonces nace en Pichanas, nace en Ischilín, nace en los pueblos, van haciendo los pueblos totalmente desperdigado. Luego viene el esfuerzo asociativo, pero también la lógica liberal ataca la cabeza, el imaginario de los dirigentes cooperativos durante toda la década del 90. Vos sabés que la intención era transformar en capital lucrativo, no capital lucrativo, sino que no fuera nunca más un hombre, un voto, sino en relación a las acciones que tuviera. Inclusive se Sí, dio como una sociedad anónima, como en una definitiva. sociedad anónima, claro, por la incapacidad de conseguir capitalización concreta para enfrentar Sí, el modelo. siempre estamos esperando inversiones, ¿no? Esa es una Exacto. especie de esperando a. Bueno, mira, realmente a mí me apena y me indigna, ¿no? No sé cuál de las dos cosas más. Desde ya, bueno, este programa de radio tiene un alcance modesto, pero yo te voy a mandar todos los elementos como para que pueda ser utilizado como difusión. Y además, bueno, mi propia cooperativa de trabajo de salud mental Ático, desde ya te va a mandar una adhesión. Y además, con la total disposición y las ganas de participar con ustedes en todo lo que sea necesario, ¿no? Para mí la COPIE fue en su momento algo muy importante de conocer, de ver realmente que el cooperativismo de trabajo es eso, es trabajo y es trabajo cooperativo y no es poco. Así que bueno, para mí es la única forma de entender un trabajo que no atente contra la salud mental, ¿no? Que sea cooperativo, ¿no? Porque todo lo que son las enfermedades laborales tienen que ver con que la organización laboral es profundamente enfermante, ¿no? Así que yo creo que la COPIE es también un aporte cultural de mucha importancia, además de todo lo que vos dijiste que comparto, ¿no? Pero además también hay un hecho cultural y político. Va a ser Carlos. básicamente la COPI desde que los trabajadores, porque es una cooperativa de usuarios, los trabajadores no podíamos ser miembros del consejo y no lo podemos ser. Pero desde que el gremio, sus trabajadores, para reincorporar a sus delegados gremiales, propuso la lucha que empezó en el 82, no es que haya, en el 81 empieza y consigue un convenio colectivo de trabajo en tiempo de dictadura, se hace paro en tiempo de dictadura. Desde que la fuerza de los trabajadores y sobre todo la conciencia de clase de un Sí, grupo de trabajadores toma esa decisión, el consejo fue un consejo maravilloso. Y el trabajo, fuera de que siempre existe el trabajo alienado, el trabajo, la generación de plusvalía, esa plusvalía disminuyó en forma que no creo que haya otra cooperativa en el país que tenga tan bajo nivel de plusvalía en términos reales y que el trabajo se haya vuelto creativo, que ha habido grupos humanos que han colocado mejor la cañería, que se han roto menos, que han hecho obras maravillosas a lo largo de estos años, que ha primado el principio de unidad, que ha creado un gremio interno y se adhirió al SIPOS, que era el Sindicato del Personal de Obra Sanitaria, que dio la lucha contra la privatización en la década del 90, que ha ayudado todas las luchas que se han dado en el país, que ha abierto desde el trabajo alienado, desde el empleo, un espacio de creatividad, que ha entendido que la cultura del trabajo forma parte de la cultura más amplia de un pueblo y ha contribuido con la Casa de la Cultura, con los encuentros latinoamericanos de la cooperación, inclusive que esto que vos tan claramente decís, hay que darle salud mental a la enajenación de la explotación Sí, del totalmente, hombre por el totalmente. hombre. Y Sí, aquí se dio pero... en parte, por supuesto, ¿no? En parte. Así que agradecido. Alfredo, sé quién sos, te conocemos, hemos estado con vos y sabemos que sos un trabajador incansable de la salud, del arte, fundamentalmente del Sí, arte que sana. uno hace lo que puede, pero realmente ante hechos de esta magnitud uno no puede menos de conmoverse. Y bueno, a partir de ahora contá con, bueno, en los personales de ya, pero además con este programa de radio y con la cooperativa Ático que va a brindar y que va a difundir además la lucha de ustedes. Bueno, Bueno, querido compañero, te mando un fuerte abrazo. compañerazo, también un fuerte abrazo, un fuerte y muchísimas Dale. gracias. Abrazos a todos. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles estamos con Claudio Lozano, legislador de la ciudad, como se dice, mandato cumplido, pero un dirigente importante en nuestra ciudad. Además es integrante de Unidad Popular, uno de sus referentes, y creo que actualmente es, no sé si llamarlo presidente o cuál es el cargo exacto que tiene, pero junto con Víctor de Genaro son los dos referentes más importantes. ¿Cómo estás, Claudio Lozano? Bien, muy bien, aquí estamos. Sí, efectivamente soy el presidente de Unidad Popular a nivel nacional, sí. Perfecto. Bueno, empecemos con el principio, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces, incluso en este programa. Me interesa tu opinión desde el punto de vista estrictamente político de esto que se ha denominado traición a la patria, ¿no? Es un término fuerte, hasta donde yo tengo entendido se usan situaciones de guerra. No fueron, creo que Galtieri y sus secuaces juzgados por traidores a la patria, si mal no recuerdo, pero no deja de impresionarme el uso que está haciendo en este momento la, el derecho, digamos, los jueces, por hablar de justicia, ya sería una paradoja insoportable, de primero un acto de guerra, ¿no? Como fueron los dos atentados, y después en función de eso tipificar como traición a la patria el memorándum con Irán. Desde el punto de vista político, todo esto, ¿cómo lo estás pensando? ¿A qué niveles nos puede llevar, ¿no? Mira, yo creo que esto hay que ubicarlo en el plano de quién es quién ha emitido esto, ¿no? Este es el juez Bonadío, es un juez resultante de la servilleta de Carlos Corach y de Menem en su momento. Es alguien que tuvo un papel de distracción y de complicidad con el ocultamiento del caso Amia, en su momento blanqueando de alguna manera al juez Galeano. Al mismo tiempo es alguien que ha sido siempre muy presto para hacer operaciones de todo tipo con cualquier gobierno. De hecho, yo fui víctima de una de las operaciones que él armó junto con Vudú cuando nosotros denunciamos que el canje de deuda que estaba haciendo el kirchnerismo con Vudú, Vudú había arreglado todos los tantos con una consultora varios años antes, haciendo tráfico de información confidencial, mostrando incluso los vínculos con los acreedores que en todo caso iban a participar del canje, y demostrando cómo eso le había permitido a él, a funcionarios y además hacer suculentas ganancias en dólares. Luego de esa denuncia que nosotros hicimos, hubo todo un operativo judicial deteniendo a un compañero cercano a nosotros, que era asesor mío en el tema de cuentas fiscales, que no tenía por supuesto nada que ver con la información que yo había presentado, y que te digo que hoy está acusado por Bonadío de espionaje, o sea que se ve que le gustan los términos de guerra, ¿no? Así que lo vivo como parte del proceso de degradación que tiene el Poder Judicial en la Argentina, un Poder Judicial absolutamente permeable al poder económico, al poder político y a los servicios de inteligencia, y en ese marco un juez que sabe que tiene el culo sucio y que por lo tanto quiere curarse en salud y se ha transformado de buenas a primeras de ser alguien fiel a las operatorias del kirchnerismo a ser alguien que ocupa el lugar top para, poner en marcha causas que involucren al gobierno anterior y particularmente a la expresidenta. Igualmente te digo que me parece que es casi como si le estuvieran haciendo un favor a Cristina, porque obviamente Cristina estaría mucho más complicada si la estuvieran enjuiciando por las causas como las de Otesur, las de los sauces, aquellas causas que tienen que ver con el tema del desvío de fondos públicos en el marco de una relación con Lázaro Báez o con Cristóbal López o lo que fuere. Me parece que allí habría mucha más complejidad para la expresidenta que en este caso, que realmente es un verdadero disparate el tema de este tema de la traición a la patria en el marco de lo que fue el memorándum de entendimiento con Irán, porque la verdad es que yo, por ejemplo, que voté en contra del memorándum de entendimiento, la verdad es que lo cierto es que eso es un acuerdo entre dos países que fue refrendado y votado por el Congreso Nacional, lo cual, francamente, que eso sea materia judiciable es francamente desopilante. Y la verdad que en realidad el encubrimiento sobre el caso Ami es previo, en realidad el encubrimiento de los Kirchner es cuando los Kirchner toman lo que había sido la estrategia que había tomado el menemismo, que es el tema de transformar a Irán en el chivo expiatorio del caso Amia, armar una causa absolutamente inventada para la cual trabajaron Schiuso y Nisman, y que es la causa que acusa a Irán de haber sido el que llevó adelante el atentado. En realidad el encubrimiento del caso Amia es anterior, es en el momento en donde se utiliza la pista iraní para desplazar todo tipo de investigación, y se lo hace en el marco de la estrategia norteamericana de colocar a Irán como eje del mal, cuando en realidad los Estados Unidos dejan de ubicar a Irán como eje del mal de la política internacional y empiezan a buscar el acuerdo nuclear en el marco de la estrategia de Obama. Es en ese marco donde el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y con el canciller Timmermans también empiezan a seguir el criterio que seguían los Estados Unidos y de alguna manera sacar de alguna forma, intentan sacar por la vía del memorándum, luego esto ni siquiera se puso en práctica, intentan sacar por la vía del memorándum a Irán de lo que es en todo caso la acusación que ellos mismos durante prácticamente 11 años habían llevado adelante, ¿no? Ahora, yo siempre digo que la derecha siempre tiene razón, aunque es una razón represora, ¿no? Este tema de instalar el tema guerra, ¿no? Y frente a otros acontecimientos igualmente patéticos, que ya directamente entrar a balear con balas de plomo, ¿no? Es decir, una impunidad realmente llamativa. ¿No pensás que está virando, ¿no? Esta famosa frase de Clausewitz, ¿no? Al revés, sería como Clausewitz al revés, ¿no? La continua, como que esta política es la continuación de la guerra, pero a su vez que están introduciendo la guerra como una manera de continuar con su política, ¿no? Sí, yo te diría que, digo, en términos más generales, eso más allá del caso de Bonadío, sí, lo que hay es una estrategia gubernamental donde el tema de la represión ocupa un lugar importante y que se observa en las razias que hacen con los adolescentes de manera cotidiana en la calle, donde la policía pareciera tener una suerte de venia como para poder actuar sin demasiados problemas ni límites. Eso está pasando hoy de manera muy muy muy burda en todo lo que es el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo lo que ha sido la construcción de un enemigo interno para llevar adelante el operativo represivo sobre la población mapuche en el sur, en nombre de la defensa de los intereses de las petroleras, de las mineras y de las terratenientes, el tema de la construcción de esto que se denomina RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo que ningún mapuche conoce, pero que en realidad ellos construyeron y que según el gobierno está alimentado y financiado por los kurdos, por el IRA o por la FARC de Colombia, y que configuraría una especie de célula guerrillera que opera tanto en Chile como en Argentina, en nombre de la cual llevan adelante las estrategias represivas que terminaron con la vida de Santiago Maldonado o con la vida de Rafael Nahuel. Así que efectivamente hay un componente represivo incorporado en la lógica gubernamental con un gobierno que incluso construye enemigos internos a la hora de justificar los procesos represivos y que también incluso lo ha hecho en el marco de las movilizaciones callejeras, ¿no? Generándose situaciones donde en los momentos de desconcentración suelen aparecer personajes muy muy particulares, encapuchados, que no formaban parte de la movilización y que terminan incendiando tachos de basura, terminan generando desmanes. A ellos nunca se los atrapa, pero sí terminan levantando a 20 o a 30 compañeras o compañeros que participaron de la movilización. Esto pasó en alguna de las marchas de Maldonado, esto pasó en las marchas de las mujeres. Digo, hay un modus operandi donde la cuestión del control represivo y el disciplinamiento vía el temor ocupa un lugar dentro de la estrategia gubernamental, lo cual no es extraño, porque la verdad que están planteando un conjunto de políticas que chocan y confrontan con el conjunto, con una parte muy importante de la sociedad. Así que en ese sentido creo que tienen claro que no tienen un camino allanado, que tienen que desmontar conflictos, que tienen que justificar legalmente la estrategia represiva, y ese es el camino que han adoptado, ¿no? Porque están adoptando. Dentro de esta lógica, yo creo que sería ingenuo suponer que va a haber una fuerte modificación electoral en contra de Macri por estas cosas, ¿no? Tampoco sé si por estas cosas aumentar su caudal electoral. Pero en todo caso, ¿cómo ves vos la posibilidad de hacer un antimacrismo electoral, ¿no? Es decir, de apostar a las urnas, para lo que está ya siendo una especie de como de guerra cultural contra, ya no contra el kirchnerismo, ¿no? Sino contra todas formas libertarias, progresistas, emancipadoras, que en Argentina tienen una larga historia de lucha, ¿no? Mira, yo creo que necesitamos construir una propuesta política en general que tenga una perspectiva electoral importante y que requiere de confluencia de tradiciones diversas, tanto de aquellas que vienen, como puede ser el caso nuestro, el nacionalismo revolucionario, como de aquellas que vienen de las tradiciones de la izquierda. Me parece que hay una confluencia política posible para gestar algo que permita hacer saltar por el aire lo que es una dinámica que desde mi punto de vista ahoga el conflicto social, fractura las organizaciones populares y al mismo tiempo es absolutamente funcional al gobierno, por lo menos hasta ahora, que es esta dinámica de confrontación macrismo-kirchnerismo. En este sentido, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es sumamente funcional. El espacio que ella conduce es sumamente funcional, esto es independiente de muchos sectores que están dentro de ese espacio y que pueden ser realmente parte de una experiencia nueva y distinta, pero digo claramente Cristina, como símbolo de la experiencia anterior, resulta funcional. Funcional primero porque, digamos, más allá de que uno le guste o no, han logrado instalar que una parte importante de las lamentables medidas que llevan adelante se explican por el desmanejo y la corrupción anterior. Esto actúa como una fuente de legitimidad y de hecho fue una fuente de legitimación fundamental para la estrategia electoral del macrismo en la última elección de octubre. De hecho, Macri crece entre agosto, en las PASO, y octubre, más de lo que había crecido en dos años, entre las PASO del 2015 y las del 2017. Creció entre agosto y octubre, aumentó en 1.800.000 votos, y la clave de ese incremento era la convocar a evitar el retorno de la gestión anterior, evitar el retorno de Cristina. Así que en este sentido me parece que resulta muy funcional, y muy funcional también en términos objetivos, porque actúa como límite para cualquier estrategia de unidad del PJ, lo cual electoralmente también le resulta sumamente importante al PRO. Y por otro lado, también incluso logran digamos encapsular los conflictos y los problemas en el envase de una suerte de ubicación de la experiencia de lo que fue el kirchnerismo en una especie de progresismo decadente basado en una cobertura de corrupción. La verdad que en este sentido reivindicaciones que tienen que ver con el papel del Estado, la cuestión de la integración regional, América Latina, derechos humanos y demás, aparecen embadurnados por la gestión kirchnerista, y la verdad creo que eso también le termina siendo sumamente funcional y actúa como tapón para construir otra cosa. Así que yo creo que hay que hacer saltar el tablero en su conjunto, y eso obliga a una revisión de las prácticas y de las experiencias de todas y cada una de las organizaciones populares, asumir que en realidad este tablero político que se ha construido y que reproduce gobernabilidad para las clases dominantes es el resultado de experiencias populares que han fracasado, que han sido derrotadas, y que ciertamente nos vemos obligados a una revisión crítica de lo hecho para poder confluir generando cosas distintas. Hay una demanda de creatividad y de construcción popular nueva que creo que es la que está haciendo falta para que el 2019 no sea un calco agravado de lo que fue el 2017. Bueno, Claudio Lozano, con él estamos hablando, como para ir cerrando esta interesante perspectiva que traes, en el plano de las organizaciones actuales, sean movimientos sociales, partidos, distintos sectores, porque una de las cosas que a mi criterio logró el peronismo desde el 45 a la fecha es justamente golpear fuertemente a sectores de izquierda, de alguna manera, porque bueno, disputaban como el mismo apoyo, que era la clase obrera, ¿no? Pero salvando esas distancias, en la actualidad, ¿qué sectores vos pensás que desde Unidad Popular, concretamente, la organización que vos presidís a nivel nacional, podrían ser afines a esta propuesta que vos hacés? Mira, nosotros, en primer lugar, hay un actor que para nosotros se ha configurado como un actor importante en la vida política nacional, que es el PIT. Es un actor que mantiene un nivel de militancia y de compromiso importante, es un actor que tiene presencia en todo el país, en 23 de las 24 provincias, y que ha obtenido un resultado del orden de 5 puntos a nivel nacional. Me parece que es un actor que debiera tomar en cuenta el lugar en el que ha quedado, y debiera abrirse a un diálogo con otro tipo de experiencias. De hecho, yo he conversado con ellos incluso antes de la elección del 2017 para tratar de confluir, no se pudo lograr, pero vamos a insistir en esa materia. De hecho, también, por ejemplo, objetivamente el pasado 6 de diciembre hubo una experiencia de movilización social y sindical donde confluyeron un arco político gremial donde estaba la CTA autónoma, donde estaba las organizaciones sociales como la Corriente Clasista, Barrios de Pie y la CETEP, donde participaba el puesto obrero, dirigente gremial ferroviario de la seccional oeste, donde participaba el SUTNA, que está hoy conducido por un referente del Partido Obrero como secretario general. La verdad que estaba también presente Aceiteros, que es, digamos, tanto el SUTNA está en la otra CTA, y Aceiteros está en la CGT, pero todos lo que tenían en común, todos los dirigentes que estaban en ese palco, estaban los compañeros de la Federación Judicial Argentina, que son de la otra CTA. Lo que tenía en común ese palco es que eran dirigentes gremiales y sociales con un grado de compromiso y lealtad con sus representados que no suele abundar dentro de los palcos que se vienen construyendo. Acá muchas veces hay expresiones mayúsculas de resistencia, pero a veces el palco termina demoliendo la misma resistencia que la propia gente pone en la calle. Hay palcos donde quienes están agitando la confrontación muchas veces ya estuvieron firmando cómo salvarse en el Ministerio de Trabajo, liberando los problemas que la ley laboral tenía para con sus representados. O están personajes que por ahí durante la etapa del kirchnerismo no repudiaron los paros nacionales y carneriaron los paros nacionales que se hicieron. O sea que me parece que la característica de ese 6 de diciembre es que mostraba una confluencia que le daba perspectiva a la lucha. Y esa confluencia en el campo político, gremial, me parece que también hay que traducirla en política electoral. De hecho, objetivamente, muchos de los movimientos sociales más importantes que se han dado en el último tiempo, la pelea por un nuevo modelo sindical, la pelea por las organizaciones territoriales a nivel social, con todo lo que es la discusión de la economía popular, la pelea del movimiento de mujeres, la pelea del movimiento ambiental, de los pueblos originarios, todas estas cosas que son como grandes líneas de o trayectorias de lucha que se están dando en la Argentina, son expresiones sociales que no se canalizan adecuadamente ni a través de la experiencia kirchnerista ni a través de la experiencia del FIT. Esto indica que hay que darle forma a un canal político institucional distinto y que debe recuperar parte de la experiencia del nacionalismo revolucionario, de los movimientos nacionales, como también parte de la experiencia de la experiencia de la izquierda. De hecho, en nuestro país siempre hubo un desencuentro, como vos mencionabas al recordar la relación peronismo-izquierda, puesto por ejemplo en términos de personajes de nuestra historia, uno podría decir la tradición de Cook o la tradición de Tosco, esto nunca se pudo encontrar adecuadamente, pero me parece que estamos en una etapa de la Argentina y del mundo donde tanto se cayó el muro por un lado y los movimientos nacionales también han fracasado, me parece que hay hoy la posibilidad de abrir un espacio de confluencia que sea capaz de parir un nuevo manifiesto. Bueno, Claudio Lozano, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que esto que planteas lo podamos retomar por ahí desde otro lugar, pero pienso muy parecido, creo que ha habido voy a decir grieta, pero ya lo dije, entre cierta forma de la izquierda clasista y ciertas formas de la izquierda peronista, que yo creo que, bueno, si con todo esto no nos decidimos aprender a funcionar de otra manera, como bien decís, bueno, las posibilidades de una restauración conservadora que dure décadas puede ser sumamente factible. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente te agradezco tu tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo y hasta siempre. Hasta siempre. Estos fueron nuestros sueños posibles, atravesando por un lado el tema del cooperativismo de trabajo y en definitiva tanto la entrevista con Alejandro como con Claudia es siempre el tema nuestro, cómo combatir a todas las formas de la cultura represora. El lunes que viene continuamos. Felices sueños posibles.